Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. Hoy es como un lunes. ¡Va! Bueno, hoy es. Yo siempre, sí. Yo no sé por qué pensé que ayer era domingo siempre. Y puse los programas para ver el domingo y eran un poco de bodrios. No había deportes, no había nada. Ya. Bueno, ¿cómo están, Emilio? ¿Qué Emilio, tal? Nicolás. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van? María ¿Cómo Juliana. Jaime, ¿cómo va todo? Las saludan igual. ¿Cómo le va? ¿Cómo le Hola, va? Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y María, y Laura no contesta, brava siempre. ¿Qué hubo, Laura? No, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Nicolás, el tema del día. ¿Cuál es para ti la persona con más imaginación original? Yo les puedo decir la mía, Nicolás Samper. Bueno. No, Nico, pero no tiene la palabra original. La mayor imaginación, yo no sé dónde sacaron esa palabra. Bueno, entonces, ¿cuál es para ti la persona con más imaginación? Exacto, es que la persona que tiene imaginación, pues es original, o sea, la imaginación no se la regala uno a nadie, ¿o sí? ¿Ah? De acuerdo. Bueno, ¿y por qué Nicolás, Emilio? ¿Eso para ti en el mundo es la persona con más imaginación? Ah, no, en el mundo no, estaba pensando en mi entorno directo. Ah, bueno. Ok. Pero es que el problema de tu entorno directo es que vamos a conocer, yo lo estuve pensando en el entorno directo o que tú conoces, pero pues, no vamos a conocer a nadie, ¿sí o no? No, mentiras. Qué pena, tengo que quitarle el título a Nico. ¿Saben quién es en mi entorno directo? Pero ¿por qué no lo piensas un poco? Por sus logros, Julio Sánchez Vanegas. La persona con más imaginación, ¿no? La persona con más creatividad. Logros. No, imaginación y creatividad. Imaginarse vainas. Él se imaginó un poco de cosas y las hizo reales. Pero, Nicolás, ¿usted me entiende o no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué? Para no hacerlo tan internacional, pero para no hacerlo que la gente diga un primo mío que tal cosa, porque pues, mientras nos echan el cuento en Twitter, pues es largo, ¿no? Pero bueno, pues pero de la no, me parece nacional. Muy largo. Pues podría ser nacional e internacional y eligen dos nombres. Está perfecto. Entonces tú puedes decir perfecto. Nacional, entonces digamos, Emilio dijo Julio Sánchez Vanegas. Internacional, Emilio puede decir Walt Disney, diría yo. Por ejemplo, exacto. Pero tómense su tiempo. Yo no les voy a preguntar ahí, todavía. Y ahí uno tiene los dos espectros, ¿qué le parece? Y no sacamos ni uno ni otro, sino que los unimos ambos. Me parece perfecto, Nicolás. Es mi imaginación. Entonces, rehacemos el tema, pero pues, le pido el favor de que, como lo tiene solo usted, no se me quede ahí perdidito con el papel, téngalo ahí pegadito. No, porque solo le puedo preguntar a usted. Pero lo rearmamos. Pero es muy buena. Exacto. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. La imaginación es una vaina increíble. ¿A usted no le parece que la gente... Nico, ¿usted le pregunta a la gente imaginativa o le saca la piedra? No, hay gente imaginativa que es extraordinaria. Hay gente que ya es... Hay gente que lo que imagina... No, porque también imaginativo es gente que se inventa videos, ¿no? No. Videosísima. Exacto. No, yo simplemente... Yo dice, uy, esta persona se me ocurrió algo por una cosa que me pasó hoy y solamente yo quisiera es darle, decirle a las personas que les gustan y no cuestionarlos. Si a alguien le parece que Andrés López es imaginativo, pues usted ya tiene las notas. Yo ya sé de dónde viene la referencia entonces, ya me llevo muy mala... No, de ahí no viene, a mí no me gusta ese tipo. No. El que diga, pues usted ya tiene las notas, usted ya sabe cómo manejar eso. Ah, sí, claro. ¿Usted me entiende que usted no necesita nada? ¿Nada? No, eso sí lo toco clarísimo. Pues si dice que él es imaginativo, bueno, es que yo tengo pelo. Ayer, la independencia de Colombia. Sí. No más, yo no, del Senado no pienso, del Congreso no pienso decir una palabra yo. No, tranquilo por eso. Tranquilo, no diga. No digo nada. Porque otra vez lo mismo. ¿Para qué? ¿De qué más puedo contarles ayer, no? Ayer nada. Un día muy tranquilo. No pasó absolutamente nada. ¿Usted tuvo un día tranquilo, Nico? Yo tuve un día, sí, un día tranquilo. Aunque sí. Sé que... Tuve que trabajar. Sí, ojo. Y sé que hoy hay una que le iba a escribir, pero me da pena. Pero no se va a despistar desde las 7 de la noche con ese poco de bodrios que hay de Copa Libertadores y que Millonarios juega hoy con Quindío. No, el domingo juega Millonarios. Ah, perdón, hoy juega a las 8. O sea, apenas... Yo sé, no, yo no digo cosas que no sé. Entonces yo sí les recomiendo que a las 7 no empiece porque Argentina Juniors juega, pues no, fresco. Imagínese Argentinos Juniors River, nah, es mucho no, partido hermoso. Por eso, pero entonces usted me dice, Jaime, ¿me puedo retirar? Y se le descuenta la hora, ¿sí o no? Es la reedición de aquellos partidos en donde Argentinos llega a la final en el año 85, que elimina River. Muchas gracias, Nicolás. Laurita, ¿qué más? Vidalle, no. Olguín, Pasculi, Borghi. Pero mi amor, habla porque si no este tipo... Empezamos, es que empezamos ahí a meter el fútbol. Empezamos mal. Y Millonarios y ya nos fuimos a otro lado. Bueno, tenemos hoy una sección muy bonita. Hablando de imaginación que vamos a desarrollar con Nicolás. Y que queremos sorprender a alguien, ¿no? Ah, bueno. A alguien de nuestro entorno. De nuestro entorno. Muy imaginativo por demás. Buen imaginativo. ¿Cómo? Eso viene de hace un tiempo, ¿no? Uy, ¿qué? Ese sí que vuela, ¿vio? Muchas gracias. Muchas gracias por lo que a mí me toca. Bueno. Bueno, ¿qué más les cuento? No, mientras nos organizamos a ver hoy, para los que estén interesados en vez de ver esos partidos... Joe Biden... Argentinos con Joe Biden. Pero me deja acabar un minuto que hay gente que no le importa. Town Hall a las 8 de la noche hace una presentación de su gestión. Eso es otro plan para hoy. Y para los que estén interesados, pues es el regreso fulminante, enorme, de Laura Acuña a la televisión. Yo no digo nada más. No me diga. A las 8 en punto. No, estoy viendo Millos Quindío, qué pena, pero Millonarios... Pero tienen varias alternativas, estoy dando opciones. No, pero esa no es una opción para mí. Pero para las chicas sí, déjeme. Yo no me imagino a María Juliana viendo Argentina Junior River Plate y que le guste el fútbol, pero ese no. ¿Y Millonarios Quindío? No. Millitos Quindío. Vamos a partido de fútbol. Estoy dando opciones. Desde el 2013 los que tengan plata y tengan Disney, la viuda, y ojalá que no lo juegue nunca y ya no más. No vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Y los que tengan plata en Disney, la viuda negra en Disney Plus. Otra opción. Black Widow. Exactamente, con la no despreciable belleza de Scarlett Johansson. Uy, ¿cómo? Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Qué más hay hoy para hoy? No, hay que buscarse qué hacer porque eso mientras no haya deportes, eso sí. Bueno, ¿y los Olímpicos siguen o no? Hasta ayer estaban dudosos, yo no sé. No, pero ya empezaron, ya hay competencias que empezaron. De hecho, el fútbol empezó, por ejemplo, en mujeres. Ya empezó. La goleada del día fue Países Bajos 10, Zambia 3, por ejemplo. Pero es que cómo van a poner a Zambia a un mundial, pero y Zambia clasificó es que... en su eliminatoria africana. Pero pues imagínese, ahí entraron, pero pues usted sabe que... Yo recuerdo de Zambia es a su dictador, pero su fútbol no. Pero no, y de pues, niñas menos. Bueno, pues mire, están en los Olímpicos, perdieron 10-3. 10-3, pero bien, ¿eso qué era? ¿Un partido de qué? ¿Totogol? No, hombre, pues de fútbol, pues esas cosas pasan en los Olímpicos. Acuérdese que es un poco como el resaltarlo, el amateurismo, ¿no? También. Bueno, Emilio, vamos con música y repito, mientras nos organizamos, porque este tipo nos está cogiendo la delantera, unas velocidades que no voy a permitir. Ok, vamos a empezar hoy con un estreno. Hoy tengo varias canciones nuevas, unos discos espectaculares que llegan de Italia, y este es uno. Nicola Conte, tremendo músico, tremendo productor, con una clase, un estilo maravilloso. Un sonido a veces retro con aires de soul, aires de jazz. Pues él hizo este álbum nuevo con otro músico llamado Gianluca Petrella. Y esta canción es la canción que da nombre a ese disco. Y tienen dos invitados especiales aquí. Ellos son David Schwerty y Carolina Bubico. Esto se llama People Need People. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Tragedias durante la carrera espacial ha habido muchas. La mayoría se produjeron de los entrenamientos en el despegue y el aterrizaje. Tengo tres cosmonautas soviéticos: Georgiy Drovlovsky, nombre Vladislavsky. Yo dije Drovlovsky. Vladislav. Ay, no jodas. Vladival Volkov. Sí, tiene Volkov. Tilde en la O. Dice Volk tilde en la O. Nico, no hago la nota. Viaja a las estrellas. Sigan ustedes. Pero Nicolás. No, que me va a ayudar. Usted qué es. No, a ver, viaja a las estrellas, María Juliana. Bueno, saboteador. Pues, no, viaje a las estrellas. Nada, se acabó la nota, hágale. Bueno, viaje a las estrellas con Sofía Vergara, que recientemente en su cuenta de Instagram ha estado recordando cómo en los años 90, pues cuando aún claramente no era la estrella de Hollywood que es hoy en día, se estaba tratando justamente de abrir paso, abrir camino en Estados Unidos. Recuerda que participó en una edición del Carnaval de Miami y a partir de ese momento se empezó a abrir esa senda que ha recorrido durante todos estos años para convertirse en una de las artistas mejor pagadas o en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. También fue exportada en ese momento de una importante revista acá en Colombia, donde recuerdan también todo ese trasegar de Sofía Vergara para convertirse en el éxito que es hoy en día, siempre por supuesto poniendo por delante sus raíces latinas. Laura, viaja a las estrellas. Ese está muy flojo, bueno, al lado del mío, pero yo no tengo nada. Pero si no la hiciste, no te dejaron. No, pero ¿cómo si no puedo comenzar y empiezan con las correccionales? Laura. Viaje a las estrellas con una estrella de la música, Eric Clapton, que anunció que no va a dar shows en ningún lugar que tenga como requisito que los asistentes demuestren que han sido vacunados contra el COVID-19. Él emitió su declaración en respuesta, por supuesto, Eric Clapton. Ay, caramba, es que yo tengo un problema aquí de sonido. Sigue tu nota, por favor. Bueno, esto fue en respuesta al anuncio, por ejemplo, del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que dijo que se van a requerir pases de vacunas para ingresar a bares o a espacios artísticos, que digamos que se está volviendo una tendencia. Sabemos que en Francia está pasando, Nueva York también está contemplando esa idea, pero pues él ya dijo que básicamente no está de acuerdo con eso, con que se pida este tipo de pasaporte de salud para sus shows, por lo menos. Él ha estado como muy en contra de todo este tema, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Nico, voy a hacer la nota sin los nombres de los cosmonautas. Yo no lo corrijo, ¿me parece pues, bien? Dele, no, pero es que. No, pronúncielos como quiera. Pero es que Volkov con tilde en la O es Volkov o Volkov. Es que tiene una tilde. Volkov. Listo. Entonces, le mando por. WhatsApp los nombres de los cosmonautas y usted los lee o prefiere que lo haga sin los nombres de los cosmonautas. Pues si quiere. Yo los digo como me da la gana. Haga ¿okay? como los tweets, diga, no sé, en vez de Dobrovolsky, ahora resulta que hablan ruso, holandés, no señor. Historia de tres cosmonautas. Giorgio Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev. Se les recuerda porque fueron los únicos que perdieron la vida mientras aún estaban en el espacio a 150 kilómetros de la Tierra. Sucedió hace 50 años y estamos celebrando su muerte. Perdón, estamos recordando su muerte mientras su Soyuz 11 regresaba a la Tierra para completar la primera misión de la historia en una estación espacial, la Salyut 1. Mientras los gringos iban a la Luna, estos manes iban al espacio. Eso es todo. La Soyuz 11 fue impulsada el 6 de junio por un cohete desde el cosmódromo de. Yo no he dicho nada. Baikonur, pues, porque todo es que. ¡Eso! No, todo no es así, es falso. Eso es falso. Hoy, ¿lo de Baikonur? Sí, ahora también conoce la región. ¿Cómo se llamaba antes eso? ¿Qué país era ese antes? Hoy, ¿cómo se llama ¿qué ese sería? País? ¿Volvogrado? ¡Kazajistán! Ah, mire. Al día siguiente la nave, para que sepan niñas, pues que no están preparados, se acopló con éxito. Luego continuaron su plan. En ese día a las 9 horas de Moscú la nave se desacopló de la estación. A la 1:10 se activó el sistema de orientación para llevarla a la Tierra. Rusia desclasificó las últimas palabras de los astronautas. Según el material desclasificado, los cosmonautas se postraban alegres por el regreso. Volkov parecía congratularse de que todo estuviera saliendo bien y dijo, mañana nos vemos, preparar el vodka y el coñac. Eso fue lo que desclasificaron. Fueron sus últimas palabras, pero no pasó nada. A 150 kilómetros de la Tierra, la comunicación de radio se interrumpió de repente. Luego, según la telemetría, el descenso funcionó bien y el módulo aterrizó en la estepa, no, yo no digo esto, Kazaja, no es Kazaja, Kazaja, a 176 kilómetros de Cheskasgan. Ahorita también conocí. El equipo de la búsqueda llegó casi de inmediato, pero al abrir la escotilla, encontró los cuerpos inertes en las sillas amarrados, sin señales de vida. La causa de la muerte fue la despresurización del aparato por la apertura prematura de una de las válvulas de ventilación. Ellos lo hicieron mal y no disponían de escafandras herméticas. Y el escape de aire de la cápsula los asfixió. Desde entonces se ha enviado siempre a los equipos con escafandras. Las naves rusas fallan. Eso no le pasa a mi ídolo. Otra cosa que vi ayer, Jeff Bezos. Va. A Jeff Bezos. Viaja al espacio, perdón. El señor ya anunció unos lugares sin gravedad en el espacio que él va a construir para la gente, porque él dice que la Tierra no es habitable. Yo ya escribí que yo quiero, lo que pasa es que es costoso. ¿Cuánto está costando? Un lote, digamos, allá. No, para ir a la nave de Branson, $250,000. Sí, exacto. Sí, pero para tener un pedacito allá. Millones. Ah, no, yo sí quiero que le escriban a Bezos y seguro les contesta mañana, pero fijo, ese man es súper querido. Sí, super. Se entiende de una, ¿no? Ah, sí. No, ese sí es súper querido. Ve. Esta noche, Town Hall, Joe Biden acepta preguntas de todos los periodistas gringos. De un full. Bueno. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Es que yo estuve ayer indispuesto todo el día, estuve muy enfermo. ¿Qué le pasó, hombre? ¿Por qué? ¿Qué comiste? No, no es del tema. Seguimos. Bueno. Ok. A la pregunta, Nicolás, vamos con el tema del día. Sí, me parece, mire. El tema del día de hoy, ¿cuál es para ti la persona con más imaginación que conoces a nivel nacional e internacional? Oigamos qué dicen los oyentes. Dele. Espera y verá que este López saca puntos. Espera. Juan Felipe Pinzón, Nacional Nicolás Samper. Y el artista 5-8. Salvatore Garau, que vendió su escultura inmaterial y completamente invisible. No es quien hace la mayor estupidez, Juan Felipe. Pero, es que persona pero el tipo, imaginativa. Hay que aportarle que se arriesgó a una cosa que parecía difícil y la logró, ¿no? No, yo creo que esto es por lo ruso, porque dice Nicolás el arte de responder lo que no sabe y hacernos pensar que sabe. No, a mí no nunca ha hecho pensar eso, digamos. Respeto mucho a dos personas que son iguales de originales. No, es que no es original, es imaginativo. Ricardo Soto Zapata, pozos herméticos en mi lecho de muerto, les cuentos de la abuela y otras cositas. Isaac Asimov es un pobre Coelho al lado de Nicolás Samper cuando se inventó esas notas todas rebuscadas. 5-9. Fallecido Roberto Gómez Bolaños, Juan Jaime Andrés Restrepo, no contesta nada de Colombia. Vea, pero bueno, pero está bien. Italiano con más imaginación, Pamela Barbaricha, Ennio Morricone. ¿De dónde sacaba tanta belleza y tanta vida? La otra persona ya colombiana muy, muy imaginativa es el flaco, el humorista que está en Masterchef. Es un ser humano increíble. Pongo mi nota, 0-1. Oh, pero Frank es muy divertido. Ponga su nota. 0-1. Charlie García y Kanye West. Yo no sé qué tienen de imaginar. Bueno, sigamos. Como vivo en Estados Unidos, mi personaje nacional sería Stan Lee, quien se ha inventado mejores personajes que él. Y mi personaje nacional sería Nicolás Samper. ¿Cree que a esas historias de mentulato ni frescor no llega el pobre Stan Lee? Creo. No, mejor dicho, o sea, nos tocó el genio de la radio. Aprovechenme. O Izarco más, basta escuchar al gran ídolo de ídolos, Nicolás Samper, cuando hace sus notas, y no se necesita nadie con más investigación. Laura, ¿cómo va tu pensamiento en esta nota? ¿La cambiamos? 0-1, 0-1, 0-1, pero así mentalitos. Yo los voy anotando mentalmente. No, todos los que sean Nicolás Samper, 0-1 por adelantado. ¿Por qué? ¿Por qué los juzgas así de fuerte? Pues, porque es que subirte más el ego, Nico, pues qué necesidad hay. Pero si no, pero eso no, es lo no que haces en todos los programas, María Jorge. No, es una realidad. Pues a mí esa no pregunta, ese tema, el día las tuyo? Notas, no me digas eso. Sí, pero jamás, lo juro que me imaginé que Nicolás Samper tenía alguna posibilidad. O sea, todo lo que fuera, pero menos la persona con mayor imaginación de Colombia, no podría pensarlo. Miren pero el si tesoro la gente que piensa, tienen a su lado. Pero si la gente piensa eso, es que uno no está en el target respectivo. O sea, yo creo que no sé, yo creo que Laura y yo por lo menos y estamos perdiendo nuestro trabajo. María Juliana, pues como lo halaga, ella está en el mundo del otro man, pero Laura y yo estamos fritos. Al que buen árbol se arrima. Sigue pensando eso, mi vida. Sigue pensando eso. Es que hay que definir qué es un buen árbol, ¿no? ¿O no? Acuérdese, el árbol está quieto. ¿El viento? No lo deja. Sí. Bueno, listo. Emilio, vamos con música, torcido, por favor. Jamás su tronco endereza. Voy ahora con un clásico de los 80. Esto es del 87 y es el tema más famoso de Swing Out Sister, de su primer disco It's Better to Travel. Número 4 en el Reino Unido, fue número 6 en Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard y se llama Breakout. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que su amecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, pese a llevar varios años jugando la carta de la inclusión, el entorno de la moda y sus protagonistas siguen siendo elitista y restrictivo. Es guapas y guapas más ricos, por favor. Es que las dos. Solo así se explica que la recién descubierta amistad entre Kim Kardashian y Kate Moss ha generado una lista de comentarios en las redes sociales. La primera estrella de programas de la realidad, la telereality, acostumbrada a ser de la fama por la fama un negocio. La segunda, alérgica a las redes sociales, top model legendaria y eterno ícono de estilo a prueba de escándalos. Ambos mundos se colisionan y juntas estuvieron en el Vaticano visitando la Capilla Sixtina con fotografías. Las acompañaba la hija de la modelo Lila Grace y el promotor de eventos de lujo para celebridades Omar Sharif. No lo confundan con el amante de Rocky Valdés. Muchas gracias. Sí. En principio, sus respectivos entornos pueden parecer alejados. Kate Moss, amiga de rockeros como Mick Jagger o Bobby Gillespie. Y ella, pues lo contrario, una persona amiga de Paris Hilton. O sea, ¿cómo pueden creer que este par de mujeres sean íntimas amigas? Kim Kardashian, que cada día está más brutalmente ordinaria en su ropa. Linda. Y Kate Moss, que cada día está más cucha. Entonces son dos imágenes que rompen a los ojos. Íntimas amigas. Y fuera de eso, pichas de plata. Claro que Kate, sí, pues la plata de Kate es como quitarle dos pelos a Kim Kardashian del bigote, sí, que se afeita diariamente, sí, Laura. Sí, sí, bueno. Sí, un paquete de plata que, sí hay. Yo creo que Kim tiene bigote. Yo no sé por qué creo eso. ¿Por qué, hombre? No sé, yo me he soñado eso. ¿Yo qué hago? Los sueños para mí son algún como mensaje de lo real. Bueno. Los guapos, hay que hacer un tema. Para ti, ¿cuál es el presentador de radio más guapo de Colombia? ¿Y saben quién gana? Nicolás Samper. No. Sí, eso parece, aseguro, ¿no? Pues yo quedé frito. Va punteando. No, vamos a leer más, vamos a leer porque va punteando, pero lejos. Bueno, ¿quién tiene guapos? ¿Nico tiene guapos? No, usted sabe que eso no es lo mío. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Para hacerse el más interesante. Ay, sí, verdad. Bueno. Pues yo tengo una guapa, Cher. Pero, ¿les parece guapa? En las redes sociales. Laura, por favor, una nota. No, Cher, no, es guapa. Cher, o sea, para tener, justamente para tener 75 años. Sí, y sí, salieron unas imágenes de Cher en Italia, justamente celebrando sus 75 años, y en las redes sociales se está hablando mucho de ellas, pues de los médicos, primero, pues que seguramente tiene los mejores médicos del mundo, y de cómo a esa edad, pues claramente tiene 75 años, no se ve como una mujer de 30, pero se ve muy, muy bien para la edad que tiene. Yo prefiero no discutir. A mí adultas me gustan, pero Cher no me gusta. ¿Laura? Bueno, pues guapa Megan Fox, que durante una reciente entrevista confesó que había dejado el alcohol. Al parecer, pues el trago le había traído muchísimos problemas, pero la tapa fue una entrega de unos globos de oro, los del año 2009, que se dedicó a tomar champaña sin piedad y que habló cosas que no tenía que hablar, le dijo, insultó a gente que no tenía por qué aguantársela. Bueno, mejor dicho, hizo un show terrible y dice que desde ese momento ella pues abandonó el trago. Y uno pensaría pues que ella es muy, muy de fiestas y muy de ese estilo de cosas y por sus amistades y su nuevo novio y bueno, tantas cosas, pero no, ella ya no le jala al trago. Yo a qué, yo a Megan Fox le aguanto ir a cosas religiosas. Yo, de verdad, por Megan Fox yo no he visto que tome trago. ¿Usted, Nico? No, pues que haga lo que quiera. Yo no tengo ningún problema. Que tome, exacto, que Megan no Fox tome, que haga barullo. No me importa. Que acompáñeme a un parque todos los días a comer. Que vamos a visitar monumentos en semana. Hágale, eso. Listo. Sí, bueno, bueno. Camine, vamos. Pues esa es mi historia. Bueno. Sí, no, con Megan Fox. Vamos a leer un par de tweets a ver si la corriente sigue. A ver qué hacemos con este problemita hoy, pero vamos a leerlos. Yo no me salto ninguno. David Rodríguez, para mí el más ingenioso es el gran Jorge Barón, llevando el agüita a toda la gente, dando alegría en los pueblos más remotos y con la patadita de la buena suerte. ¿No, Tanico? Bueno, vamos por el 5-4, él se inventó un estilo también, ¿no? Y eso es valioso. Dos palabras. No, no leo. Internacional, el artista que vende su energía. No, no, no, no entiendo. La diosa debutante de la voz de Turgente, probiótico y lomo fino. ¿Qué? De Santander. ¿Qué es esta nota? ¿Cuál es el tema del día otra vez? No, hombre, el tema del día. No, no hay. Es que verdad, mire, el tema del día es el siguiente, es que lomo fino. ¿Cuál es para ti la persona con más imaginación que conoces a nivel nacional e internacional? Bueno, en Colombia, dice Sebastián Barreto, la persona más imaginativa, recursiva, ingeniosa, es el visionario Nicolás Samper. ¡Ah! Gana los zaripazos caminando, sin ayudas y con gran conocimiento porque es políglota, polímata y humilde. Fuera de Colombia creería que muy cerca Nico, pero no tanto, sería Chespirito. Bueno, no tanto lo puse yo, porque es que ya la situación está delicada. 5-9. Laura, nota. No, pues 0-1, me mantengo. Sí, exacto, pero dilo en cada. Sí, no, y la tendencia nota también se mantiene, ¿no? Eso veo. Sí, no, pero queda clarísimo que vamos a leer eso todo el programa. No, porque es que yo creo que eso hay una mano rara ahí, pero bueno, dejemos así. ¿Usted de acuerdo? Es que yo no sé manejar el Twitter, ¿sí o no? Bueno. ¿Qué tal un arepazo? ¿Están preparados? Sí. Uy, pero ya. Ya. Son las 46. Eso. Arepazo, música, bro. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, continuamos entonces. Aparece nuevamente en escena el señor World Culture Lab. Y le voy a leer un arepazo, ¿no? Muy interesante. A mí no me disgustó para nada, ¿saben? Mucha suerte a todos. A ver, Mail, World Culture Lab. Bien, yo no entiendo esto. ¿Qué fue? No, yo no entiendo esto. Pero recibido, es que está mal redactado. ¿Qué pasó? No, he recibido un banco 54 mails de una misma transacción. Ah. De 40 mil pesos que si yo la hice. Y no sé si la hice. Ah. Me toca hablar con una chica y no me he contestado antes. Pues me imagino que me van a cancelar la tarjeta. No sé. Pero ¿y son 54 veces 40 mil pesos? Sí. No, es que de verdad. Bueno, Los animales más fuertes del mundo se titula. ¿Les gusta? Sí. O sea, historias tristes de los animales. Vamos, sí, historias tristes de los animales. Vamos por esa corriente, sí. En términos de tonelaje puro, los elefantes pueden bien ser los animales más fuertes, pero hay criaturas muy pequeñas, como las hormigas, famosas por su extraordinario poder y fuerza. Y su fuerza varía entre las distintas especies de estos animalitos. Entre 10 y 50 veces su propio peso. ¿Pueden creer? Claro. Sí, sí, sí. Rob Nell de la Universidad Queen Mary de Londres, encontró que un escarabajo pelotero es realmente el más fuerte de los pequeños. ¿Cuántas veces puede levantar su propio peso el escarabajo pelotero? 20 segundos. Listo, no recibo más respuestas. María Juliana, 350 veces. Orlando, 20 veces. Laura Natalia Franco, 200 veces. Laura Hoyos, 200 veces. Y Nicolás Samper, 200 veces. Menos uno para Orlando Rivera. 20 en los originales. Hombre, si la hormiga es entre 10 y 50. Correccional. Y no es el que más levanta. A Orlando. Pero es que. Pero es que nada, mijo. Ahí sí oigo pero pocas es... explicaciones, ¿no? Sí, yo también quiero escuchar ahí sí la explicación. Pero la verdad, ¿cómo sabe? El sonido del silencio, ¿no? No, me aterra la mesa, ¿cómo sabe? Yo no sé, yo soy el único que no sabe. Me aterra cómo saben de animales y de escarabajos. Sobre todo, ya hemos dicho que de 10 a 50. Pero si vimos que de 10 a 50, Orlando, claro. ¿Por qué pones 20? Entonces uno parte ya de ahí, 50 para arriba. Ah, porque como hay muchas preguntas capciosas, entonces yo dije, ah. No, pero... Yo voy a proponer un menos ¿qué dos, Orlando. ¡Qué capcioso puede tener! ¡No! Lo voy a proponer. O sea, voy a proponer. Y yo me le mido de una. No, usted oye. ¡Olé! Pero es que voy a repetir. Yo voy a leer el enunciado otra vez. No sí. Se pongan mal conmigo. En términos de tonelaje puro, los elefantes, no sé qué. Su fuerza es grande. Algunas puede levantar de las hormigas entre 10 y 50 veces su propio peso. Pero se encontró que el verdadero animal que más puede alzar cosas es el escarabajo pelotero. Tiene que ser más de 50, yo lo dije, Orlando. Entonces, ante eso, yo le pongo... La verdad, yo sí me ahorraría la molestia de llamar a cada uno para que opine. Y yo le diría, sí, tiene razón, no puse atención. Yo voy a hacer la respuesta porque voy a oír el nivel de lambonería de algunos de los miembros de la mesa. Yo digo menos dos, aprobado. Nicolás. A mí me parece que la actitud de Orlando fue muy honesta, de decir, hombre, yo tal vez merezco ese puntaje, y pues ese gesto yo creo que vale. Por eso yo le pondría el menos dos. Exacto. Laura Natalia Franco, sé que es la persona a la que le respondes cuentas y todo, pero si quieres pónmelo por WhatsApp porque nunca contestas. ¿Menos dos sí o no? No, aquí estoy. Eso. Ah, okay. Menos dos... No, menos dos no. La lambonería en potencia. María Juliana Correa, después de mi explicación, ¿sí o no? No. Tiene la palabra Laura Hoyos. Es lo único que quiero ver. Bueno, pues él lo pidió. Vamos a... ¡Eso! Perfecto. Menos es Laura dos, Hoyos. Tres. Podrió esa es la Laura Hoyos de la gente. Que necesitamos. Hombre, pero la si Laura el tipo... Laura Hoyos de la gente. La correcta. Pero si el brother se equivocó. La Laura que todo el mundo quiere. Ahora, voy a darle otra cosa al mal, a Orlando de virtud. Y es que él dice, ¿y de dónde estos saben tanto de animales? Sí, pues ¿por qué? Ah, sí, no, porque, porque ¿y de dónde saben de insectos? ¿Por qué saben tanto de escarabajos? ¿Y por qué esa, pues? ¿Por qué esa porque en el arepazo lo somos. ¿Ah? Sí. ¿Que de dónde salieron con todas estas cosas? ¿Ustedes me copian o no? Claro, tan expertos. Sí. Y entonces, yo repito las respuestas de todos, pues para que Orlando también sienta un fresquito, ¿no? A ver, entonces miremos otra vez. Qué pena con ustedes, pero se me perdió. Es que aquí está timbrando el teléfono y yo no contesto el teléfono cuando estoy en programa. Entonces, ¿qué dijo Nico? Nico dice, María Juliana 350, Orlando 20, es floja. Orlando está en la línea para que pueda darse un respiro. Laura Natalia 200, Laura 200 y Nicolás 200. Pues la verdad, Orlando sí, no di sino un menos uno, menos dos, y la respuesta correcta a este arepaso es 1141 veces su peso, Orlando. O sea, ¿qué? Que tampoco es que tampoco es que son como los más expertos, pues. Los más animales, sí. ¿Qué opina, Orly? No son tan zootecnistas como pensé. Exacto, pero es que nunca dijimos que lo fuéramos. ¿Y esto dónde sale con esa sapiencia? Esta sabiduría, pues, que saben tanto. Insectos, ¿y eso de dónde saben todos? De ningún lado. Los resultados acreditan nuestra profunda ignorancia. Es el diploma de la ignorancia. Resultado del arepaso, por favor, Laurita. María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 17 puntos cada una. Orlando tiene menos un punto, yo tengo 3 puntos y Nico tiene 5 puntos. Pero un minutico, ¿Orlando cuánto tiene? Menos uno. Menos uno. No, Orly ha tenido una buena temporada. ¿Y tú cuántos tienes, Laura? Yo tengo 3 puntos. No te descuides, Nico, porque vamos, me voy a encargar de, a menos de que hoy te luzcas con el tema del día, ¿no? Por favor, ¿ok? Y ahí te cuido mucho, te cuido mucho. Bueno, despegamos y Emilio, a continuación vamos con música. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2013, del álbum ganador del Grammy al álbum del año Random Access Memories. Llegan Daft Punk, Nile Rodgers y Pharrell Williams con Get Lucky. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Datos de COVID-19 en Colombia. Hoy 11.244 nuevos contagios. 351 personas muertas de los últimos días totalizadas en el reporte de hoy. Una reducción considerable de casos y muertes, pero también una reducción considerable de toma de pruebas. Ayer solamente se realizaron 42.934 pruebas en el país. Hay desarrollo a la investigación sobre los responsables del atentado al presidente de la República en Cúcuta. Hace unas semanas, rueda de prensa, declaración conjunta en este momento de la Fiscalía General y del Ministerio de Defensa. En el mundo, México ha dicho que el aumento de casos como consecuencia de la variante Delta de COVID-19 en esa región del mundo va a hacer complicada la reapertura de la frontera con Estados Unidos. En Colombia, más de 24 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Harvey Weinstein vuelve a hacer noticias. Porque el hombre se declaró no culpable de 6 crímenes que hizo en Los Ángeles la semana pasada, después de que fue transferido a California y no pudo evitar la orden de extradición. Pero la noticia es que Weinstein hoy se declaró no culpable de 11 casos de violaciones. Weinstein tiene 69 años, está en muy mal estado. Está femito, pero... Bueno, ¿qué pasa? Pobrecito. Femito. Sí, siempre está femito cada vez que tiene hace, una... Desde hace rato está no, femito. No, pero está enfermo. Bien femito es. Bueno, sí, asalto pero... sexual, violación forzada, 5 mujeres. Bueno, como ustedes saben, este muchacho, Harvey, pues hombre, llegó de un avión pequeñito, se lo llevaron desde una cárcel por allá en Buffalo, en Nueva York. Se lo llevaron a Burbank y ahí lo metieron en la correccional de Twin Towers. Weinstein llegó a California de Nueva York, donde pues está en prisión. Ha estado en prisión desde hace rato. Él está cumpliendo una condena de 23 años por 2 crímenes en Manhattan de asalto sexual y tercer grado de violación. En este caso tiene 11 crímenes más. ¿Qué quieren hacer con el pobre Harvey? 3, 4 cadenas perpetuas. Es que si con 2 le metieron 23, con 11, ¿cómo será? No, eso no se detiene. Él se tapa los ojitos en las fotos. Anda triste, pero tuviste que pensarlo antes de hacerlo. Lo que pasa es que nadie piensa que lo del pasado se descubre. Ese es el gran problema. Y son casos del 2008, 2007, ¿no? Y estamos en claro. 2021, ¿no? Sí, exacto. Son muy fuertes. Tengo datos más fuertes de otro caso que me pareció muy fuerte, muy fuerte. Ya lo cuento. De la fortaleza o de lo fuerte que es la justicia americana, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué vamos? En el mundo al instante. Bueno, Nico, ¿tiene mundo al instante? Claro. Sí, claro, porque las lluvias han afectado a la China. Ha sido terrible el invierno en China. Sobre todo, se ha ensañado la naturaleza contra la provincia de Henan y su capital, Shengshu. Esto tiene que ver con que las lluvias que han caído, usted tocó el tema tangencialmente, pero se han conocido videos de gente atrapada en el metro de Shengshu, en donde el agua les llega hasta el cuello. De hecho, han tenido que subirse sobre las sillas del metro para salvar su vida. Bueno, de acuerdo a lo que han calculado los meteorólogos, que son los expertos de este asunto, ayer, por ejemplo, las lluvias torrenciales en esta provincia, que vienen sucediendo desde el sábado, es decir, no ha parado de llover, se ha alcanzado un pico de 201,9 litros de agua por metro cuadrado, que eso, pues es, no había registros de eso. La mayor precipitación conocida hasta el momento en Shengshu se había desatado en el año 75 y en ese instante, justamente el mismo pico, digamos, de acumulación de agua había llegado a los 198,5 milímetros por hora y metro cuadrado. Desde el domingo, para que ustedes vean la diferencia, en toda la provincia de Henan se registró una media de 445 milímetros, es decir, casi que un poco más del doble de lo que pasó en aquel año 75. Hay 25 personas que han fallecido por cuenta del invierno y la crisis invernal continúa en esta provincia. Bueno, el mundo al instante, Laurita. Bueno, con el comediante Sacha Baron Cohen, que está emprendiendo acciones legales contra una empresa de cannabis que usó la imagen de su personaje Borat en una valla publicitaria. Según los documentos que presentó este actor, pues la demanda es en contra de Solar Therapeutics por una infracción de derechos de autor, publicidad falsa y apropiación indebida de su personaje sobre el anuncio, que pues una valla publicitaria que se ve una fotografía de Borat precisamente levantando su pulgar y diciendo es increíble. Obviamente pues él está diciendo que él no autorizó su imagen y que nada tiene que ver con esta empresa y que pues todos los daños y todo el mal momento que está pasando él, pues dice que le tienen que dar por lo menos $9 millones. Ese es el costo de la demanda, lo que está pidiendo el señor Sacha Baron Cohen a esta empresa de cannabis. María Juliana. Bueno, pues el mundo al instante con Michael Gargiulo, un asesino serial conocido como el Destripador de Hollywood, que fue condenado a muerte en California por el asesinato de dos mujeres a principios del 2000, de la década del 2000. ¿Se acuerdan la de la exnovia de Ashton Kutcher? ¿Cómo fue eso? Ashley. Ellerine. Ella era novia de Ashton Kutcher en el momento del asesinato. De hecho, la encontraron muerta en la casa en Hollywood con 47 puñaladas en el cuello, la espalda y el estómago. De hecho, Kutcher fue pues uno de los testigos claves en esta audiencia. Otra de sus víctimas es María Bruno, o era María Bruno, de 2 años. A esta mujer le cortó los senos y le sacó los implantes y fue hallada también con 17 puñaladas. También lo hallaron culpable por el intento de asesinato de Michael Murphy, que fue brutalmente atacada pues en el apartamento que tenía en Santa Mónica en el año 2008. Michelle Murphy logró escapar, pero en su cuerpo se encontró sangre pues que coincidió con el ADN de Gargiulo. Finalmente fue condenado. Esta sentencia se demoró por la pandemia. Había sido pues condenado antes y se estaba definiendo si se le declaraba pena de muerte o no. Finalmente ya tiene pena de muerte y él declaró que va a recorrer el corredor de la muerte injustamente, porque sus abogados no lo dejaron defenderse. Bueno, vamos a leer el tweet de los originales, a ver cómo van nuestras apuestas. Personaje nacional sería Andrés López hasta el año 2014, porque desde ahí en adelante el internacional Samper lo aplastó. Es soldado de Jaime, por lo cual 5-8. Laura Hoyos 0-1 re-0-1. Matrix Silver, la bella inteligente viajera que está en los olímpicos desde tierras niponas. El amor platónico del Fantis Jessica Cediel, la más imaginativa. Bueno, 0-1. Jonathan Gómez, todos los comunistas viven en un mundo de fantasía. Nico, nota, pero muy no, fuerte. No, 0-1. De lejos, Manuel Elkin Patarroyo. Aniquila cualquier cosa menos virus. Acaba presupuestos menos farmacéuticas. Al hijo le puso a estudiar lo mismo que a él. Salen portadas de revista, noticieros, usa cuello tortuga. Y le siguen dando un presupuesto sin hacer nada. Increíble. El inconspicuo, ¿no, Tanico? 5-9. Y no escribieron más. Tema del día, recordémoslo. Sí, recordemos el tema del día, que es ¿cuál es para ti la persona con más imaginación que conoces a nivel nacional e internacional? Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para algo de Soul, una canción de 1973, que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y número 2 en la lista de los singles de R&B de esa misma revista. Los Isley Brothers con That Lady. Paparazzi criollo en los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, vamos a bajarle la música, por favor, y vamos a dejar en silencio. Tuve la oportunidad de enviarle hoy a su casa, a Nicolás, un libro muy especial, dedicado al Campeonato Mundial de Italia 1982, donde el campeón mundial fue Italia, pero el tema no es de fútbol, el tema es, pues que me llamó la atención quién le va a ayudar a traducirlo, porque yo creo que Antonio Casali vive, Antonio Donato vive muy ocupado. Y pues a mí se me ocurrió pues sugerirle, y espero que Orlando esté al aire. ¿Estás al aire, Orlando? Sí, señor, aquí estoy. Perfecto. Está un poquito sobremodulado. Hay que organizar ese sonido. Y entonces pues le dije de pronto a Nicolás, de pronto Orlando es el hombre que le puede ayudar. Pues yo le conté el libro, pensé que se lo había regalado. Me dijo, no lo tengo, muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos con Nicolás con el libro en las manos. Eso es lo primero que quiero decir. Pero primero cuéntenos el libro. El libro lo escribe Francesco De Cori. Y se llama, que aquí ya Orlando va a tener que ayudarme, se llama Mondiali 1982. Con eso no me ayudes, pues, porque eso sí. La Rivincita o La Rivincita, no sé qué significará. La revancha. Y aquí dice, Dalla Polvere a la gloria, il triunfo dell'Italia. De volver a la gloria del triunfo de Italia. Il pallone, del triunfo de Italia. Claro, il pallone non è solo degli artisti, anche gli artigiani sanno costruire le vittorie, magari fanno solo più fatica. A ver, pero despacio, despacio. ¿Qué sabes? Usted debe llamar a esa Pamela Barbariche, hermano, y le juro que pasa. Exacto, eso tiene que ser simultáneo. No, ¿listos? Yo lo puedo traducir, pero a ver, la primera frase dice... Il pallone non è solo degli artisti. El balón no es solamente de los artistas. Anche... Gli artigiani sanno costruire le vittorie. Aunque los artesanos saben construir las victorias. Magari fanno solo più fatica o fatica. Tal vez lo hacen solo con fatica, no sé si es fatiga. Bueno, ahí sí me rajo. Bueno, van a tener tiempo los dos. Entonces... Yo le escribí a Orlando, a Nico, una dedicatoria que me gustaría que la leyera. Yo puse como resumido el nombre de la canción. La canción se llama Amanecí en tus brazos o Entre tus brazos. Nico, adelante, lea la dedicatoria. A ver, dice, estimado Nick, le deseo en sus sesiones de traducción con Orly la compañía de los acordes y las palabras de amor de la ranchera Amanecí otra vez. No se le olvide que cuando él le quiera decir algo al otro día, callarle la boca con sus besos. Disfrútelo, el libro. Jaime. Chavela Vargas, vamos a recordar qué es lo que... A ver, ¿cómo es el plan? Un minuto. El plan es que se reúnen por las noches, se ponen pijamas, se acuestan a trabajar. Y pues Nicolás le dice, ¿qué es? Quédese a dormir acá. Y ponen la canción de Chavela mientras trabajan, o la de Vicente. Y al otro día se levantan y Orlando le quiere decir algo, me imagino, y él le tapa, pues le calla su boca con sus besos. Aquí está, oigamos. Pero primero tiene que afeitarle el calvo porque ese bigote pica. O sea, Orlando copió el mensaje. Sí. Todavía yo quisiera que se imaginara de cera. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Ese es Nicolás. Te cobijé la cara con tus manos. Cambió la noche. ¿Qué opinas, Laura? ¿Te imaginas la escena, no? Sí, lamentablemente sí. ¿Ah? Es muy complicado todo. Bueno, listo, ya volvemos, Emilio. Vamos con música, por favor. Ok, vamos ahora con Beyoncé y un tema que es su álbum más revolucionario, que es su famoso álbum visual, su álbum visual Lemonade del 2016. Esto se llama Formation. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly. Oiga, pues, imagínese que, entre otras cosas, pues, que han pasado en el día, hoy yo creo que es un día muy feliz para María Juliana, por ejemplo. ¿Por qué? Muy. Espero que tú eres tan, tan cercana a este asunto, pues sepas que estamos en el día. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Del perro. Del perrito, hoy es el día del perro. ¿Sabías? Sí, lo vi ahorita en redes sociales. Ah, pero yo le paro tantas bolas a eso, ¿sabes? Me parece el colmo. ¿Por qué? ¿Y qué va a decir Whisky? ¿Y que se olvidaron de mi día? ¡Wow! Exacto, va a protestar. Bien, pues, aparte de que es el día del perro, que bueno, no sé cómo se celebra la verdad, pero hicieron un estudio en la OMS. Dijeron, mire, de acuerdo a la cantidad de perros que hay en el mundo, hay en total 700 millones de perros. Que hoy por hoy tienen graves ¿700 problemas. Millones de perros en el mundo? No, aquí va el cuento. Estos 700 millones de perros están abandonados. Ay, o sea, sí. Son 700, imagínense la cifra tan bárbara. No tienen como una cifra exacta de cuántos perros hay en el mundo, pero sí se dedicaron a mirar, pues obviamente porque el perro es uno de los animales, pues ahí sí, claves en la convivencia con los humanos, realmente son los animales más cercanos al humano. Bueno, de acuerdo al estudio que hicieron la World Animal Protection, que trabaja con la OMS, con la Organización Mundial para la Salud Animal, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, dicen, hay 700 millones de perros. Ah, no, pero miren, esta es la cifra mundial. En el mundo, aquí estoy leyendo el estudio, en el mundo hay unos 700 millones de perros aproximadamente, de los cuales un 10% vive en situación de calle. Entonces, había echado mal el dato yo. Son 700 en el mundo, 700 millones, pero hay un 10% que vive en situación de calle. Hicieron encuestas, pues, en todos lados, y el llamado para la gente que quiera tener un perro es que adopte más que ir a comprarlo en una tienda, ¿no? Que es un poco la costumbre. Bueno, aquí en Bogotá había una costumbre muy arraigada en otros años, no sé ahora cómo será el asunto, y era que en la Caracas, en la avenida Caracas, había muchas veterinarias y todavía. Todavía debe haber, claro, ¿todavía? Donde vendían mascotas, entre ellas perros. Perros, claro, y gatos, sí. Exacto, pero digamos que a lo que apela este estudio es a decir, vea, hay un montón de perros abandonados que podrían recibir cariño de cualquier persona. Adopte antes de comprarlos, pues, que es lo más sensato que uno puede hacer hoy en el Día Internacional del Perro. Y son tan agradecidos. Sí, y los perros callejeros son lo máximo. Tienen son lo máximo, sí. Sí, tienen calle, cancha. A mí me parecen muy mundo. Bueno, exacto. Tengo mundo. Esta es una historia de España. Ariana Caballero, una joven de 22 años, ha tenido, sin saberlo, durante 24 meses una esponja quirúrgica de medio centímetro dentro del cuello. Esto es en Madrid, ¿no? La operaron de un linfoma de Hodgkin en el 2019, que es un tipo de cáncer, y por error le dejaron la gasa en la intervención realizada en el Hospital Público de Henares de Coslada de la Comunidad de Madrid. Nadie se dio cuenta y eso le provocó un bulto en el cuello y un quiste. Como consecuencia de esta negligencia, los especialistas pensaron que se agravaba el tumor y la sometieron a 10 ciclos de quimio y radioterapia. Ay, no puede ser. Su odisea finalizó hace unos días cuando volvió a pasar por segunda vez en el quirófano ante la sospecha de que el tumor había crecido. En esa nueva intervención se dieron cuenta que el bulto sospechoso crecía por la gasa. Le había causado además un quiste y por culpa del error le habían sometido a un exceso de quimio. La joven ahora no sabe las secuelas, está totalmente mal físicamente. Y no quedó agraciada, quedó mal. No, pues imagínese. Y ella no sabe qué va a hacer. Está demandando, pero... Pues hombre, no tenía tumor. La primera vez que oigo de una quimio innecesaria por una gasa en el cuello. Absurdo, terrible, ¿no? Además que esas quimios traen muchos efectos secundarios, ¿no? Pues que eso es un veneno, tú sabes, ¿no? Es veneno para el cuerpo, sí, claro. Es veneno para matar justamente el carcinoma. Las células malas. Bueno, ¿quiénes han hablado? Es que me retiré un momentico porque tenía que ir al baño. ¿Ah? No. Nani, bueno, nos estaba hablando del Día Mundial del Perro. Ay, menos mal me paré, hombre. Qué vaina. Bueno. Qué vaina con eso. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente. ¿Cuál es para ti la persona con más imaginación que conoces a nivel nacional e internacional? No, eso sí, no hago este no. Creo que debió tener bastante imaginación, regate, triquiñuelas. El marido de Ana Lucía Domínguez, George, merece mi respeto porque algo hizo bien, muy bien. Uno tiene que ser muy recursivo con tan poco internacionalmente. Con tampoco, perdón, internacionalmente creo que Tarantino. Franklin Morano, varios. Las monitas del álbum de la Chocolatina Jet. Antanas cuando se disfrazaba de superhéroe. Y Guillo y Arango, Guillo Arango y Samper insuperables en esas transmisiones. No, no, no. Laura. 5-8. Ya metimos a Guillo también. Bueno, por Guillo vamos a ponerle un 3-2. 0-1. Nacional Esperanza Gómez, mucha imaginación aguante para hacer esos videos gemidos y poses internacional a Julio Verne y poses, es que no ponen puntos internacional a Julio Verne, la mejor imaginación en sus libros. Y ya, pues el tema no tuvo la acogida que yo esperaba, hombre. Es que lo cogieron por el lado que no era. Con mucho gusto puedo abrir un espacio de mi agenda para viajar a Colombia. Hacemos traducciones simultáneas con Nicky Orly, Pamela Barbarich. Mire, nota, Nico. No, pero es 0-1. Bueno, registramos las 6 y algo, es que no veo. 6:38. Ah, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo va Orlando? ¿Cómo va Nico con el tema de las sesiones de traducción? No, tranquilo, cálmese, no se preocupe. Estoy calmado, mijo. Nos avisan cuando sea la primera para estar pendiente. No, ya con Pamela cambia. Ya con Pamelita es más chévere. Nico, ¿cómo van los temas de traducción? Es que Orlando contestó y no está hablando con... No, aquí tengo un diccionario, yo puedo... Solo. Yo me bandeo. Rico aquí. Sí, yo estoy rico aquí solo. O sea, ¿usted prefiere un diccionario y demorarse 8 meses? 8 años. 8 siglos, si es necesario. Pero sin tener a Orlando entre sus brazos. No, mejor no. Sí, yo estoy aquí rico. Él quiere, pero pues hombre, yo le agradezco su buena intención, pero pues no. Yo sí. Y Orlando, ¿usted qué pensaría? No, yo aceptaría que venga Pamelita y con ella me pongo a hacer las traducciones. Después le entregamos el libro traducido al señor. Tome, mijo, lea en español, que ya hice la tarea con la niña. Todas las noches juiciosos estuvimos traduciendo para él. Yo lo haría así, de esa manera. Rico, pero, la paso rico. Pero... Pero, Ori, la pregunta es... es que estoy como confuso. Pero usted no iría a la casa de Nico nunca a eso. No, pero es que no hay necesidad, Jaime. Ya Pamela abrió la puerta. Ya Pamelita dijo que ella vendría con gusto. Me pongo a traducir con ella todas las noches, juiciosos los dos. Nos rinde muchísimo. Y ya le mandamos el libro traducido a Nico. Ya, vaya y lea su libro solito. ¿Y cuánto tiempo gastan ustedes en esa? Con Pamela, yo quisiera que se demorara mucho. Que 5 se demorara minutos. Mucho esa traducción. Mucho. Ah, nos tomaríamos el tiempo necesario para que le quede bien hecha la traducción al señor Samper. Bueno, Nico, le tocó con el Tano. Que les rinda. Si le tocó con... con Guillo Arango. Con Guillo, sí. Le tocó con el Pavito Arango. Bueno, muchachos, vamos entonces con música, Emilio, por favor. Ok, voy con un estreno ahora que quiero recomendar muchísimo. Es el nuevo disco. Yo creo que una de las mejores voces que tiene la música hoy en día, un hombre con una clase impresionante. Creo que estuvo en Colombia en el 2017, tal vez. Él se llama Gregory Porter. Y oigan esto, de verdad lo oí ayer y me dejó realmente muy conmovido. El disco se llama All Rise y esta canción se llama Phoenix. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con un arepazo local, si les parece, ¿no? Bueno, a ver, cuente. No, es un arepazo espectacular. No es local, es internacional. Ah, ok. ¿De qué nacionalidad? No, perdón. ¿Qué? No voy a volver al tape. ¿Colón era italiano o español? Es mi única pregunta, ¿es un sí o un no? Pero ese es el arepaso. Sí. Colombia era... Colón. ¿Colón era italiano o español? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Voy a leer. Era por reírme un rato. Orlando de Génova, Italia. Ah. María Juliana, español. Oiga, Nico, español. Uh-huh. Español. Laura Hoyos, italiano. Nicolás Amper, italiano. Y Laura Natalia Franco, italiano. La respuesta correcta es... No se sabe. ¡Ah! ¿Cómo así? No se sabe. Pero debo poner un menos uno a lo que se suponía y no fue. María Juliana no es español. Pero no se creía que era español. En los orígenes. Voy a darle un poquito más de peso a la teoría, al mito la urbano, ¿no? Correccional. Bueno, pero ¿qué importa, María Juli? Ya. ¿Cómo sí, qué ya. Pero si no se sabe. ¿Cómo my wife tried to prevent me from... Sí, quítale el menos uno, tiene razón, Nico. No se sabe, o sea, podría ser francés, colombiano. Sí, la no, respuesta es. No. No se sabe. No, pero la respuesta es no se sabe. ¿Dónde nació Gardel? No, un minutico, Nico, no me transgreda mi pregunta. Más de 5 siglos después de su muerte, universidades de Europa y América analizarán los restos del navegante, su hijo y su hermano para saber si realmente era o español o italiano. Claro. No se sabe. Por el ADN se sabrá si Colón era genovés o español. Sí, claro, no hay nada dicho. No se sabe, pero no me venga que si es francés, no. O es de uno o es de otro. Ah, pero sí, pero como no se sabe, es decir, no se sabe, o estamos entre. Pero es que no puede leer el titular, por el ADN se sabrá si era español o de Génova. Claro, sí, no ha habido una discusión larga al respecto, ¿no? Murió en Valladolid, pero hay una larguísima discusión hace años sobre el verdadero origen de Colón, ¿no? Eso sí es verdad. Uy, pero usted debió poner no se sabe. No, porque es que... Yo pregunté, ¿era italiano o bueno, hey, ve, italiano? Usted dijo... Usted contesta, no se sabe. Hay dos opciones. No, era italiano o genovés. No se sabe. Si usted tenía eso, debió lanzarse, bro. Bueno, ¿y qué se hace en Génova cuando de pronto descubran que no es de allá? Uy, no, pero eso sí le toca sentarse usted con Martín de Francisco y con Rodrigo Cortés a analizar muy bien la situación, los tres. El gran Rodrigo, hombre. ¿Oyó? Pues claro, porque... No se sabe. Eso hace parte como de esas vainas que van cayendo poco a poco, ¿no? De esas verdades absolutas que con el tiempo se van modificando. Oiga, Laura, como empieza a adornarse, ¿no? ¿Oye, vio? Sí. ¿Qué? Sí, ya, ¿no? ¿No te das cuenta que empieza a darse adorno? No respondiste eso. Porque ya. Como no respondió bien, empieza así. Pero esa es la pregunta. No. Yo pregunté, ¿es italiano o español? Sí. No se sabe, era la respuesta. Y no había ninguna posibilidad de yo engañar. Pero hay un sitio en España que creen que nació... pero no lo tengo acá en la nota y es muy larga. ¿Sabe qué es lo curioso? Que es una nota del tiempo de ayer, el que no tenga nada que hacer, o de hoy, que lea el tiempo, eso es de hoy. Es que uno sí está con mucha vaina. No, yo también, leer el periódico en un programa de como este de los originales es una obligación, o sea, eso sí me parece. ¿Ah? Leer el periódico. No estoy diciendo pues que hay que oír emisoras chinas por banda corta. Eso lo hago, por ejemplo. Se lee el periódico. Para el programa. ¿Ah? Eso lo hago para... Bueno, ahí dejo esa referencia, Laura. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa con los análisis, a ver si salimos de dudas. Me imagino lo preocupada que vas a quedar si dicen que es español. Estoy muy preocupada, no puede sí. No puedes ni dormir, sí, Laura, sí. De saber. No, ya me sembraste la duda eso? Y voy a hacerle seguimiento a esas noticias. Sí, pues, hombre. Pero no se les olvide, no se sabe. Bueno, estoy como... ¿Cómo va el arepaso? ¿Cómo es pista hoy? María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 17 puntos. Orlando tiene menos 1 punto. Yo tengo 3 puntos y Nico tiene 5 puntos. Bueno, Nico, hay que cuidar eso porque hay mucha gente ahí detrás de usted y eso es, no se sabe, ¿no? Pero ¿cuántas veces ha pasado lo mismo? ¿Y cuál ha sido el resultado final? Laura, ¿algún comentario? Pues los resultados finales han sido variados, Nico. Hay meses buenos, hay meses malos, para todos. Pero en general. Pero digamos, sí, Ah, no, sí, hay una tendencia marcada. De 20, pero... de 20 arepazos, ¿cuánto se puede ganar Nicolás en 21. Pero, ¿por sí, qué? Básicamente. Bueno, Nick, despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Voy ahora con otro estreno, otro gran artista italiano, Mario Biondi. Tenemos ya su nuevo álbum There completo, de ahí hemos sonado mucho su versión de Strangers in the Night. Y ahora voy con esta canción que me gustó, mucho soul, me recordó de hecho a I Want You de Marvin Gaye. Esto se llama Paradise. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El distrito de Bogotá, la alcaldía, ha anunciado ayudas para pequeños empresarios de hasta 3 y 10 millones de pesos. Se llama Impulso Local y Microempresa Local 2.0. Programas con los que la alcaldía va a ayudar a reactivar la economía. Los congresistas de la oposición, que están en controversia por dentro entre el movimiento de la Colombia Humana y el Partido Verde, aún así presentaron una contrapropuesta de reforma tributaria. Gustavo Petro, Pablo Catatumbo y María José Pizarro, entre otros, proponen un impuesto saludable. Fueron capturados por atentados contra Iván Duque las personas que están relacionadas desde hace varios días por el hecho del helicóptero y no aceptaron los cargos. Los implicados enfrentan cargos por los dos ataques contra la aeronave y contra una guarnición militar. En Colombia, más de 24 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Claro presenta en los originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Una nota positiva, hombre. Tengo tantas notas positivas, pero es que no las encuentro. Pero voy a hacer una nota que le va a fascinar a Nicolás. A ver. Y aquí se va a lucir, como es el día de Nicolás, ¿sí o no, Laurita? Entonces que se luzca. Por supuesto. Adelante, Nico. Una frase feliz basta para pasar a la historia. Su opinión, Nico. Es verdad, es muy cierto. Eso es muy cierto. Escogí algunas. A ver. Y usted va diciendo, claro, pero usted se siente pues las califico, superior. Pues. Sí, pero tiene que ser un poquito laxo. Menos y igualado, es lo que le pido. Es okay. Lo único. Igualado, okay. Okay. Comienzo con Borges. Y usted sí, pues trate de ser, pues usted puede ponerle cualquier cosa, pero trate de tener cierto respeto por la gente, gracias. Sí, por supuesto, gente que hizo muchas cosas y tal. Borges dijo, todos los escritores caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. 5-9, gran frase. No, diga gran frase, eso de las notas no, porque se nos parece al hueso ese del... Ah, bueno. No, pues me parece una frase muy cierta, además. Oscar Wilde. Nos quitará, a ver qué dice. Acuérdese. No sé qué, Oscar Wilde. Eso. Tatatata. Sí. La diferencia entre un capricho y una gran pasión consiste en que el capricho puede durar toda la vida. No me violenta. Por Dios. No me parece tan cierto. Una gran pasión no se extingue nunca. Nunca. Porque está pensando en el secreto de sus ojos. Es que lo conozco de memoria. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Pues usted me dice, opine, yo opino. Me parece una frase que pues, será bosquita y tal, pero una gran pasión no se extingue nunca. Nunca. Si es una verdadera pasión, nunca se extingue. Bueno, pero Oscar Wilde piensa lo contrario, hermano. Bueno, pues yo estoy en contravía del pensamiento de Oscar Wilde. Laura, pues miren el análisis del man y con quién se está metiendo, pero bueno. Hágame el favor. Arthur Miller. Claro, hombre. las actividades antinorteamericanas en medio del salón abarrotado del Congreso, y Joseph McCarthy, el senador que lo requirió, dijo: "No me siento tan inocente como para maldecir a otros que no han sabido ser fuertes". ¿Ya? Me gusta, buena frase. Antes, en ese mismo estrado, el director de cine John Ford había retado a los miembros del comité: "Tienen ustedes media hora para preguntarme lo que quieran. A las 10 empiezo el rodaje. Chao". Punto. Bueno, nota. No, tampoco es una frase pues que pase a lo largo del tiempo y que bueno, esas son las frases que escogió Manuel Vincent del periódico La Vanguardia de Barcelona. Manuel Van Zandt, Manuel Vincent. Dorothy Parker resumió el caos de su vida con esta salida. A ver, Dorothy. La primera toma, la primera copa, qué tipo tan bruto, hoy estoy muy, muy torpe. La primera copa la tomo sobre la mesa, la segunda debajo de la mesa, la tercera debajo del productor. Pues yo no sé. Buenísima, pero excelente, excelente frase. Truman Capote se hizo esto de autorretrato: "Tengo más o menos la altura de una escopeta y soy igual de estrepitoso. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio". Esa fue una frase muy famosa, exactamente, que retrata un poco brevemente lo que fue Truman Capote. A ver, estoy aquí con... Y esa trascendió, esa frase es muy famosa. A Samuel Beckett le consiguieron el premio Nobel en el 69. Recibió la noticia en Tánger, en Marruecos. Después de dar las gracias, exclamó: "¡Qué catástrofe!". Y al día siguiente se perdió por el desierto de África. Un día ídolo. Beckett fue acuchillado gravemente en una esquina de París por un vagabundo. Al salir del hospital lo visitó en la cárcel y le preguntó: "¿Por qué lo has hecho?". El vagabundo contestó: "No lo sé". En esa respuesta está sintetizada la esencia del absurdo que invade toda la obra de ese inmenso escritor. He aquí un diálogo de su obra Final de Partida. Cliente: "Dios es capaz de hacer el mundo en 6 días y usted no es capaz de hacer unos pantalones en 6 meses. Sastre: "Pero señor, mire el mundo y mire su pantalón". Buenísimo. Esta creo que es la mejor que he visto. Buenísimo. La repito. Esto es Samuel Beckett, su obra Final de Partida. El cliente: "Oiga, señor, Dios es capaz de hacer el mundo en 6 días y usted no es capaz de hacer unos pantalones en 6 meses. El sastre dice: "Pero señor, mire el mundo y mire su pantalón". Un mago, buenísima. Listo, ¿qué me queda más? Nada más. Es como la base de esto, que me parece buenísimo. Sí, una nota positiva fue esa. Buena, buena. ¿Cómo que buena? Buenísima. Buenísima, buenísima. Sí, esa última de Beckett, muy buena, ese diálogo. Si alguien tiene algo mejor, pues que se tire, brother. Uy, es que... Bien, me gusta positiva, que usted diga, pero, paso, me gusta. Pero pues, es que esa sí estaba muy difícil de igualar. Pero notas positivas, ¿alguien tiene una nota positiva? Yo tengo una nota positiva con el equipo de ciclismo colombiano que va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya comienzan este viernes. Nairo Quintana dio declaraciones hablando que va, pues, diciendo que van a hacer la diferencia, porque es un equipo realmente muy, muy bueno. Está él, está Rigoberto Urán, está Esteban Chávez y está Sergio Higuita. Dice que no hay espacio para egos. Chavito. Dice que no hay espacio para egos, digamos, en esta competencia. Son 4 pedalistas muy, muy buenos, pero que cada uno tiene ya clara cuál es su papel, tiene claro cuál es su papel en la competencia, aunque claramente no reveló la estrategia. Dijo: "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de hacerlo mejor, somos un solo país e iremos en la misma dirección para darle orgullo a Colombia", dijo Nairo Quintana. Bueno, Laurita, tienes una nota positiva. Hablemos de Claro, ¿no? Claro que sí, porque Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. ¿Qué estaba pensando, Nico, de la frase de Oscar Wilde? Que no es las, yo creo que no es las pasiones a las que nos conocemos usted y yo, sino él está hablando de pasiones de amor, eso es lo que yo creo. O sea, es entonces que, hizo mal la frase. No, pasión. Quedó mal, pues generalmente la pasión es generalmente muy asociada al amor. De pronto usted, a nosotros nos cambió la vida ese señor Francella con ese discurso, pero generalmente las grandes pasiones generalmente son amorosas. Y como Oscar Wilde, y no voy a repetir otra vez el problema de él, pero Oscar Wilde tenía ese problema, que era muy apasionado porque era muy gay, perdón. Bueno, tranquilo, pero... Entonces yo creo que por ahí era la vuelta, porque sí me puse a pensar y las pasiones amorosas sí terminan. Sí, y los que no terminan esa vaina se mueren en vida, brother. Esa podría ser una relación, entendiendo el capricho, sí, como un poco, sí, tratar de el capricho, aguantar, sí, esa pasión, ¿no? No, el capricho es otra vaina en la vida, un capricho. Pero fíjese, o sea, que tiene dura una relación y dura directa. Y dura. Claro, pero fíjese que tiene una relación directa también con el amor, porque hay amores, claro, que se vuelven capricho, ¿no? Exactamente, entonces la voy a volver a leer. Porque bueno, me con parece, ese contexto, a ver. Es que ese man... No era malo, espere, yo no sé qué la hice, creo que la rompí porque me dio rabia lo que usted hizo y la rompí toda. Espere, ¿yo qué hice? ¿Sabe que me estoy volviendo como loco? ¿Por qué, hombre? Espere, porque no encuentro lo que hago, Ala. Eso es muy difícil. Sí, porque pero si es tiene que... ese vínculo, sí, le veo un poquito más de sentido realmente. Estuve pensando, pero, hombre, si yo estoy de acuerdo con Nico de las pasiones y todo, pero me puse a pensar, pero este pelotudo... Está diciendo es otra vaina. Pero, Ala, no encuentro la cosa, Ala. Qué pena. No, echemos cháchara. No, echemos cháchara, pero ahorita, espere. Sí, después. Pues después. Vamos con música, Emilio, por favor. Pues vamos ahora con esto. Es que esa canción de Mario Biondi, como dije, me recuerda mucho a I Want You de Marvin Gaye. Y decidí poner I Want You, pero quiero ponerla en una versión... digamos que un poco más actual, un remix espectacular que salió el año pasado por Lord Finesse. Aquí está Marvin Gaye con I Want You. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, hablemos cháchara. Echemos cháchara, sí. Bueno, aquí sí estoy ya clarísimo en que el tema tiene que ver con el amor. Oscar Wilde dijo, la diferencia entre un capricho y una gran pasión consiste en que el capricho puede durar toda la vida. Ahí está claro. O sea, ni siquiera dura toda la vida. Llega un punto que uno dice, uy, no, ya no más, ¿no? Pero ahí, bueno, ese es el vínculo, ¿no? Sí. Lo que hablábamos ahorita. Exactamente. Por ahí la vaina, tiene razón. Buena, ¿no? Sí, ahí ya le encuentro otro sentido. Bueno. No, y si usted lo encuentra. Pero las pasiones humanas, pues, en sentido de relaciones, lo comprendo, porque es verdad, o sea, una gran pasión a veces se puede convertir en un capricho, ¿no? Dylan Thomas entró a la taberna, a su taberna habitual en el sur de Gales. con los cristales empañados por el vapor del alcohol. Y comentó con un colega, acodado a su lado en la barra: la primera obligación de un periodista es la de ser bien recibido en el depósito de cadáveres. Y dicho esto, encendió un cigarrillo y pidió un pint, un litro de cerveza, abriendo así la ola de cerveza sobre la que navegaría siempre hasta naufragar y morir. Buenísima la frase. Hay que entender por qué la primera obligación de un periodista es la de ser bien recibido en el depósito de los cadáveres. John Kennedy y Jacqueline se dedicaban a coleccionar celebridades para adornar algunas cenas privadas en la Casa Blanca. Por su mesa pasaron Norman Mailer, Arthur Miller, Saul Bellow y, pues, y los Sinatras de mayor o menor tamaño. Incluso poca salsa había adornado con su violonchelo algunos postres exquisitos. Cuando William Faulkner fue invitado, contestó a vuelta de correo: señor presidente, yo no soy más que un granjero y no tengo ropa apropiada para este evento. Ahora bien, si usted tiene algún interés en cenar conmigo, con mucho gusto le invito a mi casa de Roanoke en Oxford, Mississippi. No, ídolo, ídolo. Bueno, Nico, en la línea para que debatamos otros temas está, sí, el señor Santiago Ángel. Santiago, hola. Hola, Jaime, Augusto, Nicolás, María Juliana, Laura, Orlando, don Santiago. Emilio. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo van? ¿Pero por qué no habla Jaime? No entiendo. Santi, ¿por qué le da risa? Claro, no sé, le da risa esta sección. Se ríe. Le da risa. Como, es como no risa nerviosa. Yo creo que se ríe de nosotros. Sí, bueno, sí. Santiago, ¿qué más, hermano? ¿Bien o qué? Bien. Todo en orden, escuchándolos. ¿Ayer le tocó trabajar o no? Pues parcialmente, ayer descansamos, pero preparamos el programa, preparamos investigaciones, hablamos con fuentes, preparamos personajes. Ah, pero no tuvieron ninguna cosa ahí de nada ayer, ¿no? No, al aire no. Sí, pues obviamente estábamos muy pendientes de si había que romper programación por los hechos de las protestas, pero no pasó nada tan grave, entonces todo tranquilo. Perfecto. Bueno, ¿y para mañana qué hay? Pues varias cosas, Jaime. Va a haber una rueda de prensa que estuvimos esperando hoy, la iban a hacer hoy, pero por alguna razón fue cancelada. Era a las 5:30 entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, una rueda de prensa conjunta en la que van a revelar algunos detalles de las últimas investigaciones sobre atentados en el país. El caso de Cúcuta con el carro bomba, que además ha estado mencionado en los últimos días porque pues ese vehículo pertenecía antes a un capitán también retirado, y entonces eso un poco con lo que sucedió con los exsoldados en Haití pues genera preocupación. Bueno, mañana vamos a tener detalles de realmente quiénes fueron los responsables, los determinadores, y también los responsables y los determinadores del atentado al presidente Iván Duque y a su helicóptero cerca a Cúcuta. Entonces ya tenemos algunos detalles que les vamos a anticipar mañana temprano. Ese va a ser uno de los temas del día. Bueno, mijo, ¿y qué más? Pero cuente vainas. No, pues bien, ustedes muy entretenidos hoy con los arepas. Pero el último, sí estoy de acuerdo con la mesa, que controversial. ¿Cuál? El de Colón. La Cristóbal sí, Colón. Es que era meterlo difícil. A un laberinto. Sí, sí. Pues mire a ver qué hace, porque yo esa nota no la devuelvo. Demándeme ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. No me, o sea, más reversa usted sabe qué tiene, ¿no? Pregunté, ¿Colón es italiano o español? No se sabe la respuesta. O voy a decir que es italiano. No lo sé. No, pero cascarita muy difícil ahí. Pero sí, bueno, es que ahí la mandó. Es que quería pasar con todo el mundo, pero lo chistoso es que Nico dice: yo había leído mucho de eso, pero ¿por qué no lo dijo, maestro? No, pues porque era o italiano o español. Escoja, ¿el agua de fresa o de champiñones? Yo no digo escoja, ¿era italiano o español? No se sabe. Pero Nicolás ha leído de todo igual. Bueno, no, exacto. Hoy tengo un libro, uy. bueno que me... Es que fui aquí a alcanzarlo. De Rodrigo Cortés, Los años extraordinarios. No, yo lo que no buen entiendo... Libro. Yo lo que no entiendo es... ¿Qué dice la dedicatoria? Dedíquesela a... Dice... Yo se la leo la dedicatoria que me ponen en el libro. A ver. Dice, Martín, Nicolás y Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés es el que escribió el libro. ¡Qué gente tan rebuscada! Abrazo, Cookie. Maravillosa descripción. Esos son los premios de los arepazos que llegan aquí. Ah, eso es porque el tipo le debía unos libros, pero ante la pandemia no sale nada. Entonces le regalé dos, Laura. El tipo me dice, como 19, creo. Sí. Pero un negativo algún mes, ¿no? 18, eran 18. Sí, pero tuvo un negativo. Tuvo un mes que no le fue muy el bien. El mes pasado. Es correcto. No fue muy sobresaliente su desempeño. No, pero yo lo que no entiendo de los arepasos es por qué todavía no existe un frente unido contra Nicolás. Es que eso Santiago, debería existir. ¿Perdón? María Juliana, Laura, Orlando, es que no nos y yo todos ir contra Nico. Del sistema. Yo no recuerdo un frente más unido que el pero está el sistema es más poderoso, o sea, y opresor. Unidos sí estamos. Unido, muy unido. Lo que pasa es que, pues, Santiago, es que la primera no línea mencionado al enemigo. Ellos no han dimensionado al enemigo y pues... Que no es Nicolás, ¿no? No, no. Ah. A ver, hagamos nombres. No, yo sí contra Jaime no me sublevo. Ahí sí. No, yo no he hecho nada. Por eso. Tranquilo. Bueno, Santiago, pues mañana otra vez. Eso no funciona el comité. ¿Y cómo le parece el tema? El tema del día que el tipo más de mayor imaginación en Colombia es Nicolás Samper. O sea, ¿qué pregunta? Oiga esa risa. Oiga la risa. De acuerdo. Parece Orlando. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Por qué no se pregunta más bien eso y no el arepazo de Colón, bro? Es que de verdad. Ah, pero yo le tenía una respuesta seria a esa pregunta. Hágala. ¿El tema del día? Sí. Respóndala. Pero no, es que es muy ñoña. Pero bueno, me voy a atrever a darle. No, pero vote. A mí me parece que Santiago Gamboa, que es un escritor colombiano, pues Santiago Ángel, y yo dije, bueno, yo ya me voy, pues. No. Yo sí dije, uy, no, pero eso sí es mucha fe tan berraca. Como el ministro de Justicia, es un placer hablar con él. Eso sí que es creativo, yo. Uy, eso estuvo muy buena. Uy, ese sí es pentágono berraco. Uy, de acuerdo, ese sí es un macho. Muy bueno, bien elegido ya, ese nombre. ¿Sí? Mañana también pueden escuchar Los secretos de Darcy Quinn. ¿Y a usted lo oímos? Y Los secretos de Darcy Quinn. Sí, tú, ¿y tú? Es la pregunta que todos ¿todavía tenemos ¿todavía estamos aquí, con realmente la hora o no? Y Los secretos, sí, de Darcy Quinn. ¿Cómo va la vuelta ahí? No, mentiras. Pero la hora no, sí la escuchamos bien contigo. Ah, qué bueno. De eso no me... No, ese es mi terreno. Yo de ahí no me dejo mover. No, nada. Ese es mi fortín. Jaime, ya, no hay más. De eso vamos a estar. Bueno, mijo, muchas gracias. Le mando un abrazo muy grande. Vamos a leer unos tweets. Gracias, Santiago. Vamos a leer unos tweets. Si quiere oír Santiago los tweets, para que... Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Para que, se divierta un poco, son 4, vamos a leerlos. Si he estado atento al programa, los podría entender. Aquí están los últimos que tengo. Fernando Gordillo dice, Nico es un hombre muy imaginativo, pues está convencido, jura y come, que Jaime, María Juliana, Laura y Orlando le creen que él gana honestamente todos los meses el arepazo y además que sin sus aportes no habría programa. La nota, Nico. 5-8. ¿Pero qué? Un 6. ¿Cómo se llama? ¿Santiago Ángel? Sí, Anderson Sastoque, ¿qué más que el tarrado de la imaginación, la artesada de la creatividad, el bulto de la pilera, el más Nicolás Samper, Basta con escuchar sus notas para entender su inventiva. Ni di el día fiallo se atrevió a tanto, un crack. Nota, ¿qué opina? 5-9. ¿Qué opina, Santiago? No, 0-0, menos 1. No, hombre. No, 0-0 no se puede porque escribió, entonces toca 0-1. Claro, es que hay que darle nota a la gente, por eso vamos 0-1. Por participación. Claro. Jaime, ya se hicieron estudios que arrojan que podría ser italiano. Mi trabajo está relacionado con eso acá en Montreal. Hablo de Cristóbal Colón. Saludos. Por eso no se sabe. Y finalmente, no hay dudas que el delfín Nicolás, Juan Manuel Zúñiga, sus notas, una alabanza a la imaginación. Un saludo a Timón y Pumba de la radio. Gracias, hermano. Juan Manuel Zúñiga, un favor, cuelguen los podcasts. Soy la persona con más imaginación porque me toca imaginarme hasta los arepasos. No. Y finalmente, Pamela Barbarich. Qué lindo, mi Orly. Jaime, dame por interno el teléfono de Orly. Y me organizo para comprar tiquetes y que él me diga qué debo llevar en mi maletín. En un mes sale la traducción. Orly. Aproveche, mijo. Ahí sí lo veo. Calladito, ¿no? Calladito, ahí sí. Ahí sí no existe. Bueno, Santiago, gracias. Música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con una canción del 2016 por Travis Mills y T.I., esto que se llama Young and Stupid. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. Arriba, y es que me encanta cuando a empresas colombianas les va bien en el exterior. Y yo creo que uno de los productos más colombianos que ha estado presente, yo creo que en la casa de todo el mundo toda la vida, es el Chocorramo, ¿no? Chus, ¿cómo? Pero un montón. Y cuando la gente está por fuera, ay, qué rico en Chocorramo, ¿sabes? Mm. Pues estaba leyendo una nota que hablaba de un plan de expansión que tenía esta empresa desde el 2020, que, por ejemplo, se vende en CVS a $1 el Chocorramo normal. Mira. Y que ha tenido muchísima, muchísima acogida, que es uno de los productos que más se vende en el exterior, le está yendo súper, súper bien. Y la idea es llegar también a Canadá, Australia, Chile y México. Se nos internacionalizó el Chocorramo. O sea, $1, es decir, a 3,850 creo que se negoció. Sí, exacto, más o menos. ¿Cuánto está costando aquí el Chocorramo? Sabes que no sé, tenía esa pregunta, voy a fijarme. Pues diría que está entre 1,500, bueno, depende, porque en los dispensadores... El Chocorramo normal, no el chiquitico, claro, sino el normal. No, el normal, el de tamaño de toda, sí, la vida. Ese en dispensadoras, por ejemplo... Vale, te digo cuánto vale 2,200 pesos, más o menos. ¿Ah, sí? Y la dispensadora, sí, generalmente es más cara. Es mucho más cara. Entonces yo creo que debe andar entre los 1,600 y los 1,800, ponle. Porque en dispensador vale 2,200 perfectamente el Chocorramo. Eso debe estar costando. Un dólar. Bueno, y además, pues, ¿sí? ganar en dólares. 1,650 pesos, por ejemplo, vale en un supermercado. Un Chocorramo. Exactamente, sí, claro. No puede costar más de eso. Eso es... Y esa es un poco como también como la gran bandera del Chocorramo, ¿no? Que es muy bueno, que es rico. Y es barato. Y es barato. Claro, es baratísimo y cae muy bien en cualquier momento. Pero no, y es bueno, muy icónico. Es que me gustó mucho porque es un producto muy icónico de Colombia. Sí, hace parte de nosotros, pero sin duda, pues es un sello absoluto de Colombia. Bueno, arriba, muy bien. Y arriba. Y Lau, ¿arriba o abajo? Pues esto tiene como tanto de arriba como de abajo, y es con el triturado de pollos machos que estará prohibido en Francia a partir del próximo año. Esto pone fin a una práctica pues que ha sido muy cuestionada y extendida en las empresas que suministran gallinas ponedoras, para las cuales, por supuesto, los machos son inservibles. Sí. Ya el ministro de Agricultura francés anunció que las empresas incubadoras especializadas en proporcionar gallinas ponedoras a los granjeros, Nico, pues deberán instalar o al menos comprar a partir del 1 de enero del 2022 máquinas que permitan distinguir entre los huevos con embriones de pollos machos y las hembras. Digamos que se usaba el aplastamiento de estos pollos machos o el gaseado. O sea, de verdad que era un poco cruel la práctica, entonces por eso... Por eso están tomando esta decisión que deben cumplir ya a partir del año que viene. Bueno, pues miraremos a ver cómo nos va. Yo espero que esto sea arriba pronto, porque el gobierno nacional está analizando la posibilidad de levantar restricciones de edad en torno a la vacunación. Mucha gente, no sé si han visto, hay sectores de la población que dicen, hombre, nosotros ya tenemos edad como para vacunarnos, y hay mucha gente que está en sus turnos, ordenados obviamente por el plan de vacunación del Ministerio de Salud, y no va. Y dicen, hermano, pero hay mucha gente que de pronto no va. Hemos visto salas enteras en donde dicen, no, pero la gente no está yendo porque, que está mal, además, tienen que ir a vacunarse. Pero el gobierno está pensando seriamente en la posibilidad, por eso digo que ojalá esto termine arriba, es decir, que aprueben eso, para que la gente que se quiere vacunar sin restricción de edad se vacune. Bueno, el anuncio lo hizo el director del DAPRE, que es Víctor Muñoz, y dijo, mire, pues nosotros estamos pensando de alguna manera a ver qué pasa con eso. En Colombia, a la fecha, para que hagamos como un poco un inventario de qué ha pasado con las vacunas, han sido aplicadas... Bueno, hasta el momento del informe, pues yo creo que ya se habrá superado esa cifra. 24 millones de dosis contra el COVID. 13.444.225 han correspondido a primeras dosis. Y 8.654.550 a segundas dosis, que hacen parte pues de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca, y 1.901.734 monodosis. Es decir, en cuanto a esquema completo, es decir, monodosis, la vacuna de Janssen, y las dos dosis, gente que ya haya cumplido perfectamente pues con ese proceso, Colombia ha llegado a 10.556.284 aplicaciones. Y hoy llegaron 308 mil dosis de Pfizer, que se acuerdan que había estado escasa y que mucha gente estaba buscando la segunda dosis de Pfizer y tal. La próxima semana llegan 443 mil y el 26 de julio se espera que lleguen 200 mil dosis de Moderna y 400 mil dosis de AstraZeneca. Haré paso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muy sencillo. Me tienen que dar un número. Y el que más lejos esté ese número, menos uno. Y el que esté más cerca, nada. Y el que esté con el número, chapo normal. No es para dar tanta gloria. Okay. De los cinco, estamos listos, ¿no? 20 sí, segundos. Señor. De los cinco bancos más grandes del mundo, ¿cuántos son americanos, gringos? Deje de estar asustado con ese tic de... Es cuando está nervioso. Es que tengo tos, hombre. Deje, ese es el nervioso. Déjeme. Tic del arepaso siempre. Déjeme. Leo. Orlando 2. No, espérese. Es que tengo la lunaretalia Franco 25, bro. No, ¿cómo? Sí, no, ¿cómo así? Sí, no sé qué pasó ahí. Pero en su mejor momento. Laura Hoyos 2, Orlando Rivera 2, Laura Natalio 25, Nicolás 2 y María Juliana 3. Sí. Menos 2 para Laura Natalia Franco, mi amor, 25 eran 5. No, es que 25, de verdad. En los originales. No, pues ustedes dicen que como yo soy un ladrón de puntos. La correccional. Laura 2, Orlando 2. Corrected them, sir. Laura Natalia Franco 25, las reglas son las reglas, Nicolás Samper 2. Y María Juliana en el mismo renglón, menos 1, dijo 3, la más lejana la respuesta, que es un banco. Cortesía de World Culture Lab. Y estoy recuperándolo porque lo tenía un poco olvidado. El número 1, el ICBC de China. El número 2, China Construction Bank de China. El número 3, Agricultural Bank de China. Es que, Nico, de verdad, póngale sentido, brother. El número 4, Bank of China de China. Y el número 5, JP Morgan Chase de USA. USA. Segunda parte, tiene dos partes. En a la ver. De los 5 bancos más grandes de América Latina, ¿cuántos bancos son mexicanos? Música, maestro. La misma regla. Tengo todos. Bueno. 10 segundos. Orlando 3, Laura Hoyos 2, María Juliana 3, Nicolás Samper 2, Laura Natalia Franco 3, los más lejanos tienen menos 1, menos 1 para Orlando Rivera Ruiz y Laura Natalia Franco. No. Y se metió menos 3 en un segundo. O sea, pero así facilito, ¿no? Pero sudándola. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Les gustó el arepaso o es injusto? Y estuvo además así sangriento, pues sí. tenga. Sí, pero así. Pero rápido. A sangre fría. Y fácil, o sea, sin pensar mucho. La respuesta es 1. Es que soy divino. Eso se llama imaginación. 1. Que no me la valoren, pero yo soy imaginativo, gracias. Única cosa. Bueno, tranquilo. El Banco Itaú, Unibanco Holding Brasil, número 1, Banco do Brasil, número 2, Banco Bradesco Brasil, número 3, la Caixa Econômica Federal Brasil, número 4, y el Grupo Financiero Banorte México, número 5. Simple, sencillo. Su opinión, Nicolás, el maestro de la cultura. Es que no sabemos nada. No sabemos nada, pero lo que hay que aprender. O sea, no se le olvide que hay dos potencias. En América Latina, una sola, Brasil. En el mundo, China, hermano. Eso no los chinos, qué bárbaros, más. ¿No? ¿Qué? Son unos bárbaros. Los bancos se miden, eso sí es cultura mía de mi carrera, por el nivel de activos, el valor de sus activos. Y el valor de sus activos, ¿sabes cuál es? El valor de, aparte de sus edificios y todo, básicamente la plata que presta. Esos son los activos del banco. Claro. Bueno, muchachos, porque cuando usted mete plata en el banco, para ellos es una deuda esa plata. ¿Y qué más manera tener a Nicolás Samper en un banco? Bueno, ¿qué hora es? Es que no veo. 7:50. Bueno, Laura, ¿cómo va el arepaso? Laura Natalia tiene menos 19 puntos, María Juliana tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 2 puntos, yo tengo 3 puntos y Nico 5. Bueno, pues esas chicas tan lindas y tan mal preparadas para la arepa son único. Eso es todo lo que digo. Ah, eso sí, bueno, y Orlando. Perdón, yo respondí exactamente lo mismo que Nico en las dos preguntas. Así. ¿Pero que cómo va la tabla? Sí. Estoy hablando ya, de las que llevan menos 19 y menos 17. ¿Tú por qué te das por aludida? Porque te sientes aludida por todo. Siempre te sientes. Pues porque hablas de mencionada. Las chicas y pues me las toca dos chicas, las chicas lindas de la mesa. O sea, tú te sientes chica. Linda más que los demás. ¿Qué pasa ahí, Laura? Yo me refería a María Juliana y a Laura Natalia, que llevan menos 19 y menos 18. Y ahí mismo dice, las chicas lindas de la mesa. Y dice, perdón, pero yo no estoy hablando de ti. Tú vas de positivo. No quiero hablar más, despegamos, por favor, muchas gracias. Uy, la cogimos corta, Niki. Uy, ¿qué? Uy, cayó la a la lona. Pero mal, mal, mal. Porque se sintió la más bella de la mesa. Despegamos ya. ¿Qué hubo, Johnny? No encuentra la despegada. Yo espere, yo lo hago. Ya, despegamos. Ya, listo, dejen así, hombre. Es que de verdad no le ponen imaginación a la vaina. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Buena musiquita hoy, rara, chévere. Me gustaron varias. Me gustó la de Gregory Porter. Peck. Me gustó la de Nicola Conte. Me gustó la de Mario. Este Mario Biondi. Se mantiene una voz, parece Barry White, pero ¿qué no. ¿Qué tal ese estilo? Bueno, vamos a despedir con una canción, muchachos. Qué pena, hoy estaba un poquito elevado, pero aún así muy imaginativo. Ganador del Twitter, Nicolás, perdón. Ah, mire, pues al tema del día, ¿cuál es para ti la persona con más imaginación que conoces? Tírese la más cobera suya. A nivel nacional e internacional hubo 3 ganadores. Uy, pero no. Ricardo Soto Zapata, que dijo, pozos semáticos, en mi lecho de muerte, los cuentos de la abuela y otras cositas, y sacas y mueves un pobre Coelho al lado de Nicolás Samper cuando se inventa esas notas todas rebuscadas. El inconspicuo, dijo, de lejos Manuel Elkin Patarroyo, aniquila cualquier cosa menos virus, acaba presupuestos, monos titís, farmacéuticas, al hijo lo puso a estudiar lo mismo que él, sale en portada de revista, noticieros, usa cuello tortuga y le siguen dando presupuestos sin hacer nada. Y Andrés Ortegón dijo, todos los señores y señoritas de la mesa de trabajo de los originales, saludos desde Ibagué. Sí, listo. Emilio, música, gracias. Ok, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto vamos con Jason Mraz y esta versión nueva en ska de su éxito Make It Mine. Originales en Bogotá, 94.9.